me des problema, mi amor. No me hables suavecito tan cerquita de la oreja, porque me achicharro todo cual si fuera una coneja. No me hurgas el bolsillo que me viene el comezón. Ya sabes que soy sensible y me ataca el sarampión. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no, no. Me gusta pero me pica y me pongo juguetón. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no, no. Me gusta pero me pica y me pongo juguetón. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no, no. Me gusta pero me pica y me pongo juguetón. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no. Me gusta pero me pica y me pongo juguetón. República, para mi con audióloga, para Karina Rubio, para su marido, para Pablo y su hija, la gente de Buenos Aires, para la gente de Tucumán, Franco, Carrera France, Perú, San Francisco, María Juana, Santa Fe, para el Gringuito y para la Tami, para la gente del Marqués, El Canoso, Buenos Aires. No me hables suavecito tan cerquita de la oreja, porque me achicharro todo como si fuera una coneja. No me hurgas el bolsillo que me viene el comezón. Ya sabes que soy sensible y me ataca el sarampión. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no, no. Me gusta pero me pica y me pongo juguetón. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no, no. Me gusta pero me pica y me pongo juguetón. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no, no. Me gusta pero me pica y me pongo juguetón. Ay, no, que me da cosita, no, no, no, no, no, no, no. Me gusta pero me pica y me pongo juguetón. José de Villa Rosario, para el Marcela, Erika, Pini, qué bonito. José, Rodrigo, San Ignacio, la Mari, Rosa, la cuarta generación, San Ignacio. Para el mono Remedio de Escalada, Chingolo, Chingolito, ya está. Para Fede, Fede, San Carlos. Para el gringo, para Corol de la Milca, Belu, bien. Un beso para ella, de corazón, y su amiga. Para Facu, la 9 de Barrio Patricio, Perú, General Mosconi, Tucumán, Villa Corina,